le gusta bailar y bailar pegado. Ahora todo mundo prefiere bailar y bailar jalao. Se da un pasito pa' un lado, moviéndote suavecito, y pasito pa'l otro lado, pero hazlo columpiadito. Me gusta bailar jalao con Raquel, porque se mueve muy bien. Me gusta bailar jalao con Irene, porque le gusta también. Me gusta bailar jalao con Mayra, porque se mueve re bonito. Y me gusta bailar jalao con Diana, porque jalao es más bonito. Se me quita.